una mirada a la política, no solamente en España, sino a nivel internacional. Adolfo. En el tema político del día tenemos el aumento de exigencias en la ley de amnistía frente a las enmiendas del PSOE y sus socios por parte de Junts y Izquierda Republicana por Cataluña. Y es que en el día de ayer, Junts se descolgó del resto de los grupos favorables a la ley de amnistía al presentar en solitario sus enmiendas propias al texto legislativo, cuyo plazo finalizaba en el día de ayer. Y es que los de Carles Puigdemont han registrado hasta 12 enmiendas técnicas, pero no han respaldado en absoluto con su firma las otras 8 modificaciones consensuadas por el PSOE, Sumar, Izquierda Republicana, EH Bildu y BNG. Eso sí, Izquierda Republicana también presentó en solitario otras 4 enmiendas parciales, al constatar, según ellos, que hacen falta más avances y que todavía hay mucha margen de negociación en ponencia y comisión hasta la aprobación definitiva. Por su parte, el PP registró 20 correcciones. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no están contentos lo de Junts, más exactamente Carles Puigdemont, con la solicitud al PSOE para poder transferir las competencias de inmigración a Cataluña? Y también nos preguntamos, ahora que le suman a la anterior petición lo de aumentar las exigencias en la ley de amnistía, presentando en solitario 12 enmiendas, demuestra que poco o nada quieren sacar adelante realmente un proceso legislativo. Tema político del día. Gracias, Adolfo. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Antes de ir con las tendencias en las redes sociales, vamos con nuestro invitado. Por estos días se está hablando muchísimo acerca de la transferencia de competencias en materia de inmigración del gobierno central a la Generalidad de Cataluña. Pero ¿qué dicen los inmigrantes? Saludamos a Javier Bonomi de Fede Latina. Javier, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Un gusto, un placer compartir el micrófono y conectar también entre diferentes sitios de España, que al final creo que los inmigrantes tenemos que estar unidos y tenemos que estar informados respecto a todo lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Hemos escuchado voces, sobre todo de preocupación, en torno a este anuncio o lo que ha trascendido desde el gobierno, esa transferencia de competencias a la Generalidad de Cataluña. Tanto Pedro Sánchez como parte de su equipo de gobierno han ido dando explicaciones. La verdad que todavía faltan los detalles en profundidad, pero no es suficiente. Y no precisamente porque la iniciativa la rechace la oposición. Es que hay preocupación entre los inmigrantes que hemos consultado desde estos micrófonos. Quisiera saber cómo lo ven desde Fede Latina. La verdad que aquí hay dos cuestiones, ¿no? La primera, vamos a hablar de las cosas negativas que pueda tener esta transferencia de competencias, pero también hay una muy positiva y que todos los oyentes, si son inmigrantes como yo, como tú y como personas que necesitamos a lo largo de nuestra vida normalizar nuestros papeles, nuestra situación administrativa, el hecho de poder gestionar los papeles a nivel local es muy importante. Todos los que nos están escuchando saben que cuando hay que pedir un permiso de residencia, por más que se tramite en Valencia, en Cataluña, en Andalucía, donde sea, se resuelve con los funcionarios que están destinados ahí, pero también se resuelve desde Madrid. ¿Qué quiere decir esto? En Barcelona, en Cataluña, tenemos un problema muy grave, que es la falta de funcionarios. Muchos funcionarios de toda España no quieren venir aquí por dos razones. Una es la limitación lingüística, y otra cosa es que es muy caro vivir en Cataluña. Quiere decir que muchas veces sacan concursos para funcionarios y no se cubren las plazas. ¿Esto cómo repercute? Repercute finalmente en que para un permiso de residencia y trabajo, lo normal es que se demore entre 4, 5 y 6 meses resolver una renovación o una solicitud. A ese nivel, a nivel práctico, a nivel administrativo, sí que ceder las competencias de gestión, yo creo que sería una buena medida. Ahora hablemos de todas las partes negativas o incoherentes. Yo como abogado también te diría que las fronteras de un estado son exteriores. Entonces no puede Cataluña pedir o decir que va a gestionar la expulsión de inmigrantes, porque la pregunta siguiente sería ¿a dónde los va a expulsar? ¿Que los va a expulsar a Valencia? ¿Los va a expulsar a Zaragoza? Tampoco los puede expulsar a Francia. Una gestión de una frontera, las fronteras las lleva el Estado, es una competencia exclusiva del Estado. Es verdad que pueden tener alguna influencia en, por ejemplo, definir los cupos a nivel de cuántos inmigrantes vendrán y para qué trabajos, pero igualmente esa debería ser una estrategia, una política a nivel estatal. Otra de las cuestiones que se está hablando es el hecho de gestionar el tema del asilo político o gestionar, por ejemplo, el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona. Son cuestiones que algunas sí se puede hacer, pero otras que tienen un trasfondo, digamos, de decisiones de gobierno, decisiones políticas, creo que es muy peligroso que los tenga Cataluña, igual que peligroso que lo tenga Madrid o Valencia o cualquier otra comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque depende quién gobierna. Si es un gobierno más o menos progresista, va a tener una política diferente respecto a la inmigración que la comunidad autónoma de al lado. Y eso no nos merecemos ni los inmigrantes ni los españoles. No puede ser que una comunidad autónoma haya unos derechos y unas oportunidades y en la comunidad autonómica del costado se restrinjan esos derechos. Un poco esta es la visión global sobre el tema. En todo caso, en el hipotético traslado de esas competencias a otras comunidades, porque lo que ha ya generado como consecuencia de esa idea de que Cataluña pueda gestionar la inmigración es que otras comunidades como la vasca, y no sabemos si las demás también, habrá que hacer lo mismo, trasladar la gestión. La verdad que lo podrían hacer tranquilamente, ¿eh? La ¿sí? cuestión es cuáles competencias. Vuelvo a decir, el tema de gestión es importante que lo lleve cada comunidad autónoma para hacerlo más rápido, más eficiente y que funcione bien. Hay otras cuestiones que a mí me causan un poco de gracia, porque imagínate que el País Vasco o Cataluña tuviese la competencia sobre la obtención de nacionalidad española, y sería un poco raro, ¿no?, que nos estén tomando un examen en Cataluña y el País Vasco, que no están muy de acuerdo en los conceptos de Estado español, y que ellos mismos sean los que conceden la nacionalidad española. Serían cosas raras. Por eso, como dices muy bien, Jorge, la cuestión es buscar el punto exacto en lo cual sea útil para la gente, principalmente para los inmigrantes, y que no quiebre ni ponga patas para arriba lo que es la política única migratoria, que España evidentemente tiene que dirigirla a través de sus gobernantes. Cuando nosotros votamos en las elecciones de España, justamente uno de los temas por los que votamos, los que tenemos derecho a votar, o nacional español y somos inmigrantes, es por el trato que le dan a la inmigración. Entonces, claro, cuando yo estoy cediendo a través de mi voto esas competencias al gobierno estatal, sería muy raro que un gobierno local, por ejemplo, que no quiere inmigrantes o que prefiere que los inmigrantes vengan de África o de un país árabe y que no vengan de Hispanoamérica, iría contra mis intereses que la política se mezcle tanto en el tema migratorio. ¿Cuál debe ser el manejo adecuado de la inmigración? ¿Debe seguir siendo un asunto de competencias del gobierno central? ¿O cree usted, Javier, sí, que es la hora de trasladar esa competencia, de descentralizar? Pero empezamos por esa complejidad, ¿no? Que el control de frontera es algo, y por ejemplo, el otorgar una nacionalidad es algo que solamente lo puede hacer el gobierno central. Y es verdad que se ha escuchado desde el mismísimo presidente, ayer lo decía también la portavoz del gobierno en el Congreso de los Diputados, ¿no?, que ese es un tema que tiene que solamente llevarlo el gobierno central. Pero lo otro es que Junts está hablando de gestión de la inmigración, gestión integral, ese término integral, ¿qué incluye? ¿Cuál es el alcance? cuando estamos hablando de un grupo político, un partido político que está demostrando no tener límites en sus ambiciones. Jorge, lo estás definiendo perfectamente. Tengan en cuenta que, y toda la gente que nos está escuchando, que Junts está pidiendo unas competencias para un gobierno que no tiene. Quiere decir, aquí el gobierno es Esquerra Republicana. Esto es regalarle un caramelo envenenado, porque claro, la gestión integral de la inmigración. Eso es lo otro que no entendemos. Requiere una experiencia, requiere unos recursos, requiere una capacitación que Cataluña no la tiene. Y no estamos prácticamente el millón de inmigrantes que estamos aquí en Cataluña, no podemos estar pendientes de una administración que aprenda de cero lo que es la gestión de papeles. Decir también que los permisos de trabajo y residencia iniciales sí que los da la Generalitat de Cataluña. Aquí solo lo que estamos diciendo, que se sumen, por ejemplo, las renovaciones, que también se pueda dar la segunda tarjeta. Evidentemente no lo hará todo, porque va a tener que pedir un informe de antecedentes penales al Estado español. Es evidente que una persona, todos sabemos bien, que tiene antecedentes penales, no se le renuevan los papeles. O sea que de alguna forma siempre va a intervenir el Estado, porque va a tener que dar informes positivos respecto a los antecedentes penales, por ejemplo. Y otra cuestión, las expulsiones, volvemos a lo mismo. Una expulsión son convenios bilaterales o acuerdos con otros estados. Quiere decir que Cataluña, al no ser un estado, nunca podría expulsar directamente a Francia si no pasa por Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior español. Entonces, para resumirte, Jorge, te diría, empezar de abajo para arriba. Empecemos por lo más fácil, empecemos por lo que más beneficia a la gente, que es la gestión de papeles, y a partir de esto se puede ir subiendo las competencias a nivel máximo, de no entrar en cuestiones estatales ni de políticas de frontera, porque ahí sí que nos chocaríamos con una barrera que sería infranqueable. Y estaríamos dando una mala señal, porque estaríamos de alguna forma concediéndole a Cataluña unos derechos de gestión más propios de un Estado independiente que de una autonomía, ¿no? Javier Bonomi, de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña, Fede Latina. Javier, muy amable por haber estado con nosotros. Y le deseamos un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias, realmente un gusto, un placer. Cuenten conmigo cuando necesiten, que siempre es importante este intercambio de información y también unirnos y abrazarnos entre los diferentes inmigrantes que estamos aquí en España. La actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta ya estaremos con Carlos Angulo nuevamente, que nos pone al tanto de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla? ¿Qué se comenta en el día de hoy? En breve. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos con el sabor de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Gastronomía de Colombia. Empezamos con la panadería, también tenemos platos típicos, menú diario, Don Arepo. Repito, Escultor Vicente Rodilla, número 8, cerca al Metro Patraix. Metro Patraix. Café Mañanero, disfrútalo. Vamos a rápidamente con los titulares de los principales periódicos. Atención cómo viene la prensa hoy. El diario El País destaca en portada: el Partido Socialista mantiene que la ley de amnistía no beneficie a condenados por terrorismo. Los tribunales evitan entrar a investigar las maniobras del Partido Popular en interior. Fotografía de portada para el presidente, expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Trump arrolla a sus rivales en el inicio de las primarias. Entre tanto, el diario El Mundo titula: el PSOE da blindaje total a Puigdemont para impedir al Tribunal Supremo detenerlo. Entrevista a José María Álvarez. Presidente de Telefónica: solo pido regulación y que me dejen competir. Titulares de los principales periódicos de la prensa en España. Vamos ahora al otro lado del Atlántico, la prensa latinoamericana. El diario El Clarín trae hoy en primera página: gestos del fondo, en referencia al Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos en apoyo a Milei. Ahora pasamos también a la prensa de Colombia. Atención cómo viene el diario El Tiempo hoy, el principal diario de los colombianos. El diario por lo menos de mayor circulación. Luego está también El Espectador. Bueno, el diario El Tiempo de Colombia destaca hoy en portada. Por aquí queremos acompañarnos. ¿Tenemos algún inconveniente? Ahora sí, está. Bueno, atención, el diario El Tiempo trae en portada: las 5 inspecciones ordenadas en caso contra la ministra del Deporte por Panamericanos. La Procuraduría abrió proceso disciplinario contra la funcionaria. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Lío en la DIAN para importaciones, completó 2 meses. Fallas se solucionarán en febrero. ¿Qué tan expuesto queda Alex Saad a una recaptura con el nuevo cargo que le dio Nicolás Maduro? El empresario colombiano con estatus de diplomático asumía el rol clave para inversiones en Caracas. Titulares de la prensa hoy. Rápidamente también damos cuenta de la prensa de Ecuador. Abre el diario El Expreso, destaca hoy en portada: Juan Carlos Vega, hay plan B, hay medidas distorsionantes como aranceles. Se trata del ministro de Finanzas que conversó con el diario El Expreso sobre las medidas económicas para hacer frente a la crisis de inseguridad y fiscal que vive el país. A continuación también la prensa de Venezuela. Titulares del diario El Nacional: venezolanos pasan a ser la tercera mayor comunidad de inmigrantes en Argentina. Estados Unidos extiende hasta abril la licencia que protege a Citgo de acreedores. La prensa en El Café Mañanero. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. El transfugismo alteró la estructura política del Senado en la gestión 2020-2024. Abordan el futuro laboral de la República Dominicana en la inteligencia artificial, en la innovación. Bueno, son los titulares de los principales periódicos aquí en El Café Mañanero. Gracias una vez más por seguirnos. Pasamos ahora a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. A ver, Carlos Angulo, cómo vienen las cosas hoy. Redes sociales, nos encontramos con que lo más comentado a esta hora en España y el mundo está siendo

está más caído que nalga viejito. Que ni con chontaduro ni con borojo pueda pasarla rico. Porque si lo comparas un día conmigo, él se quede cortico. Pero que quede claro, mi amor. Estamos escuchando a Johnny Rivera, un artista que trae la Imperial del Quindío, recuerden, para celebrar el Día de las Madres. Además de sus canciones bohemias, románticas, que perfectamente acompañan una buena copa, también tiene canciones alusivas un poco al humor, un poquito más marchosa, como esta que estamos escuchando. Te levantes para ir al baño. No te guardo rencor, es el título de la canción. Johnny Rivera celebrando entonces el Día de las Madres en Valencia. Tome nota para reservas 671-283-119. 671-283-119. La Imperial del Quindío. Bueno, te trae entonces a Johnny Rivera, que no estará solo, estará también con Jenny López, Jenny López. Y también estará el Orejón. Estará poniendo la nota alegre en este gran concierto. Te esperamos entonces en este espectáculo de Johnny Rivera. Que la noche se meta un ratón dentro de tu busto. Y que él no te ayude y se suba a una silla cagado del susto. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de Elton John, quien conquistó la categoría de EGOT con su épica película de despedida que se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus, dura más de 2 horas y es la película mediante la cual el artista británico culmina su carrera musical con la conquista ahora de un premio Emmy, completando la codiciada cuarteta de premios del entretenimiento, ya que su histórico concierto transmitido el 20 de noviembre del 2022 ganó el premio Emmy por el mejor especial para televisión, el especial llamado Elton John Live, The Farewell from Dodger Stadium, logrando de esta manera el codiciado estatus de EGOT al ser una de las 16 personas en la historia que ha logrado ganar un premio Emmy, un premio Grammy, un premio Oscar y un premio Tony durante la transmisión de los últimos premios Emmy en los Estados Unidos. A pesar de que el reconocido cantante británico no pudo asistir a la premiación debido a que en estos momentos se encuentra de reposo por una operación en la rodilla izquierda, agradeció a través de sus redes sociales, haciendo un gesto completamente viral que ha cautivado a la mayoría de sus seguidores. Sí, hacen Carlos Angulo, repasando aquí en el Café Mañanero también el personaje del día. No creía que fuera fácil poder dejarte. Es que te metiste muy dentro de mi alma. Y cada vez que lo intento no logro olvidarte. Y mucho menos logro sacarte de mi mente. Tan difícil es olvidarme de tus promesas. Estamos escuchando a Robin del Castillo. Regresarás llorando. Salsa colombiana que se produce acá en Europa y desde aquí para el mundo entero. Suena aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Un abrazo muy fuerte para el amigo José Lozano y por supuesto para Robin, Robin del Castillo, talento colombiano radicado exactamente en Inglaterra. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva. La actualidad empieza con la Copa del Rey. Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles. Pero antes, debo decirle que también vamos a estar abordando hoy ese compromiso que va a jugar la Selección Colombia de mayores en el Estadio Metropolitano, es decir, en el Atlético de Madrid, en Madrid, precisamente, el próximo 26 de marzo. Latinos FM se vuelve acá con todo al tratarse de la Selección Colombia, que sigue creyendo en nuestro trabajo. De verdad, muchas gracias a todo el equipo de Lion Sport por creer en nuestro trabajo. Vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río y los detalles de la Copa del Rey. Definitivamente los partidos de fútbol se juegan hasta el último segundo y eso fue lo que pasó en el partido entre el Tenerife y el Mallorca por la Copa del Rey en los octavos de final. Y en el último segundo el Mallorca hizo el gol de la victoria para vencer a un aguerrido Tenerife 0-1. Tristemente los jugadores del Tenerife no se la podían creer después de ese tremendo esfuerzo en el que buscaban en el minuto 122 lograr pasar a la tanda de los penaltis, pero no fue posible porque un mínimo error de descuido en la defensa permitió que el gol del Mallorca se convirtiera en la victoria y quedara el Tenerife por fuera en estos octavos de final. Otros partidos, el del Athletic de Bilbao, que venció cómodamente al Alavés 2-0, y el Getafe, que cayó en su casa ante un aguerrido y desconocido Sevilla, que entró por todo, por la victoria, y venció 1-3 al Getafe. Un Sevilla que demuestra que tiene plantilla para estar mucho mejor en la Liga Española. Por ahora estará peleando la Copa del Rey, como lo dijimos el día anterior, y donde esperábamos ver indudablemente a este Sevilla que vimos, que comenzó con gol de Sergio Ramos para llevarse la victoria importante, no solamente para seguir peleando por esta competición, sino para demostrar que sí puede cuando quiere. Y para hoy tenemos al Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla, que recibe al Celta de Vigo, y en donde esperamos ver a las 8 de la tarde tremendo partidazo. A las 9 en los Osasuna recibe a la Real Sociedad, y a las 9:30 el Girona, el líder de la Liga Española, recibe al aguerrido Rayo Vallecano de Radamel Falcao. Y ya para mañana, tremendos partidazos. Uno a las 7:30 entre Unionistas de Salamanca, el equipo de tercera categoría que recibe al Fútbol Club Barcelona, y el Atlético de Madrid, que recibe en el Metropolitano al Real Madrid, 9:30 de la noche. Esperamos ver tremendos partidazos de cierre de los octavos de final de la Copa del Rey. Partidos interesantes, efectivamente, Adolfo. Valencia, Celta de Vigo, Osasuna, Real Sociedad, Girona, Rayo Vallecano. son los 6 equipos en que entran en la pugna por avanzar de ronda. Y continuamos con más actualidad deportiva. Y lo hacemos en nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7, cerca al Estadio Mestalla. Sí, allí vamos a encontrar gastronomía internacional, los platos de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré dispone de mesa gourmet. Es una novedad, hay que vivir esta nueva experiencia en la gastronomía internacional que se puede encontrar en Valencia. Dispone de platos internacionales con autoservicio. Además, churrasco rodillo, Restaurante Yacaré. Toda la información sobre la carta y el servicio lo puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Continuamos compartiendo la actualidad deportiva. Y anoche continuó la jornada primera de 3 de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones, con partidos interesantes y algunos resultados sorprendentes, como el de Argelia, que no pudo con Angola y terminó empatado el partido 1-1. Burkina Faso venció a Mauritania 1-0. Túnez cayó ante Namibia 0-1. Y Malí venció a Sudáfrica 2-0. Y para hoy, a las 6 de la tarde, Marruecos enfrenta a Tanzania y el Congo a Zambia a las 9 de la noche. Ahí están entonces los resultados de la Copa Africana de Fútbol, que está al rojo vivo. Damos cuenta del mercado de fichajes, nos metemos también en territorio latinoamericano, pero también nos vamos preparando para esa vuelta a la Comunidad Valenciana. Este 31 de enero arranca en territorio de Castellón y va a finalizar 5 días después, exactamente el 4 de febrero, en el puerto de Valencia. Contrario a lo que ocurría, que muchas veces terminaba en la Plaza del Ayuntamiento o en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en este caso será en el puerto de la ciudad, en donde estará la meta de la vuelta a la Comunidad Valenciana. Vamos encontrando más actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río, en el contexto internacional, tenemos sobre todo el mundo del fútbol. Finalmente, ¿qué pasó con el rey Arturo Vidal? El América de Cali está en el foco de atención del fútbol profesional colombiano y quizás mundial, puesto que planeaba romper con el mercado de fichajes, persiguiendo la firma del chileno Arturo Vidal. Sin embargo, y con la inesperada salida del técnico Lucas González, cambió totalmente los planes del club y ahora buscarían firmar al ídolo argentino Ricardo Gareca. Y es que por medio de un video oficial, la nueva presidenta de la institución, Marcela Gómez, anunció que los diálogos con Arturo Vidal no fueron fructíferos, por lo que se bajaron de la carrera por su firma y que por lo tanto enfocarán todos sus esfuerzos en contratar al entrenador argentino. Y es que pese a todos los esfuerzos que realizó la institución, no logró alcanzar el acuerdo con Arturo Vidal. Recordemos que Arturo Vidal, precisamente en el día de ayer, se conocieron los datos de que podría estar negociando contratación con otros equipos, entre estos el Colo-Colo de Chile. Continúan las reacciones tras Leo Messi ganar el premio de Bex de la FIFA, es decir, mejor jugador. Hay muchos que no están de acuerdo, piensan que Leo Messi, al estar jugando en la Liga de los Estados Unidos, ya no es el mismo. Y hay jugadores que han mostrado más resultados que él. Una de esas polémicas la encontramos en el diario, en la prensa española. La prensa española. El tercer premio de Bex para Lionel Messi tomó por sorpresa a varios sectores del fútbol mundial, entre los que más se indignaron de una nueva consagración del astro argentino en la ceremonia que organizó de manera anual, o que organiza de manera anual la FIFA. Aparecen periodistas afines a Cristiano Ronaldo que estuvieron enfrentados a la pulga durante su uso por el FC Barcelona. Bueno, escuchemos algunos apartes de lo que se vivía, por ejemplo, aquí en España. ¿Lo dejó? No. Sí, déjame ver si... Messi. Son los candidatos. Viene ahora. No se lo podían creer. ¡Qué broma! ¿De verdad? Se va a poner el mundial, ¿no? Es mundial, si no cuenta. No vale ni la pena, tío. No, me jodas. ¿Quién sería para ti el justo ganador, Edu? Da igual, cualquiera menos Messi. Yo. Ni Messi. Bueno, escuchemos a Roncero, que es un seguidor de El Real Madrid, periodista, diario Marca. Sí, de hecho ni ha ido. Piensa que puede ganar este premio este año y que se lo merece. Y la FIFA dice, no, es que después del Mundial de Qatar, no, pero el Mundial de Qatar no entra. O sea, se lo han dado como premio y como homenaje y por el peloteo. Out, out, out. Debes, eres un desastre. Vergüenza me das. Ahí está la reacción entonces por parte de la prensa. A ver, Adolfo Jiménez del Río. Tengo entendido que nos había compartido más acerca de la polémica que hay. Desde el otro lado del Atlántico también ha mostrado su inconformismo con el premio que ha ganado Lionel Messi una vez más. Ayer continuó el asombro, la polémica y realmente la desaprobación de la entrega del premio de BES a Lionel Messi. Y es que prácticamente la mayoría de los medios de comunicación quedaron asombrados y totalmente perplejos después de que se anunció este premio. Asimismo, grandes figuras del fútbol mundial, como es el caso de Iker Casillas, que en sus palabras no comprende qué es lo que está pasando con la entrega de estos premios FIFA, que inclusive se han hecho más hacia los argentinos que hacia cualquier otro jugador del mundo. Pero no solamente fue Iker Casillas el que se pronunció, sino también lo hicieron desde Noruega, y es que se utilizó el término de que es un gran escándalo y que los grandes titulares de todos los medios de comunicación del país nórdico lo tituló como toda una falsedad. Leo Messi, que sigue ganando premios, es una verdadera leyenda. Ya lo creo que los tiene todo. ¿Qué premio le hace falta a Leo Messi? Creo que ninguno. Ganó la Copa del Mundo, la Copa América, la Champions, el Mundial de Clubes, todos los premios habidos y por haber, como se dice popularmente, los tiene Lionel Messi en su vitrina. Vamos ahora también con la información del Open de Australia. Y ayer continuaron las emociones del Open de Australia, en donde Carlos Alcaraz impuso su calidad, venciendo al veterano Richard Gasquet de Francia, 6-7, 1-6, 2-6. Un Carlos Alcaraz que ya está en la segunda ronda y se verá las caras con el italiano Sonego, que venció en un duro encuentro al británico Evans, 6-4, 6-7, 2-6, 6-7. Otro espectacular partido fue el de los alemanes Zverev y Koffer, 4-6, 6-3, 7-6, 6-3, a favor de Zverev, que viene con todo en este torneo. Partido interesante también el que protagonizaron Holger Rune, el noruego, venciendo al japonés Nishioka, 6-2, 4-6, 7-6, 6-4. Y para hoy, todos los ojos están puestos en Novak Djokovic, que se juega un durísimo partido ante el australiano Alexei Popirin, 10 y 15 de la mañana. Es la hora esperada, pero puede empezar más tarde porque se están prolongando por la intensidad los partidos. Pero en este momento tenemos en acción al colombiano Daniel Elay Galán, que se enfrenta al argentino Sebastián Báez, y a Yannick Sinner, que se enfrenta al holandés Jesper de Jong. Asimismo lo está realizando el argentino Cerundolo frente a Fabián Marosnán, el búlgaro. Y otro partido interesante del día de hoy lo están protagonizando el ruso Rublev frente al estadounidense Christopher Eubanks. Latino Deportes, a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia número 73. Recuerden, deliciosas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Vamos a encontrar toda la gastronomía colombiana. Tropicalísima, el placer de la fruta. No lo olviden, avenida Reino de Valencia 73. Ya casi llegando diagonal a Pérez y Valero. Ahí está Tropicalísima. En algún momento pregunté a Adolfo sobre el futuro de Arturo Vidal, con quien se habría quedado finalmente. Ayer tomaba una decisión, le esperaban en Cali, le esperaban en Paraguay, en Argentina, igualmente en Chile. El América de Cali está en el foco de atención del fútbol profesional colombiano y quizá el mundial, puesto que planeaba romper con el mercado de fichajes, persiguiendo la firma del chileno Arturo Vidal. Pues no, no ha podido ser, Adolfo. Bueno, repetimos precisamente la nota. Sin embargo, y con la inesperada salida del técnico Lucas González, cambió totalmente los planes del club y ahora buscarían firmar al ídolo argentino Ricardo Gareca. Y es que por medio de un video oficial, la nueva presidenta de la institución, Marcela Gómez, anunció que los diálogos con Arturo Vidal no fueron fructíferos, por lo que se bajaron de la carrera por su firma y que por lo tanto enfocarán todos sus esfuerzos en contratar al entrenador argentino. Y es que pese a todos los esfuerzos que realizó la institución, no lograron alcanzar el acuerdo con Arturo Vidal. Recordemos que Arturo Vidal, precisamente en el día de ayer, se conocieron los datos de que podría estar negociando contratación con otros equipos, entre estos el Colo-Colo de Chile. Pues sí, horas frenéticas son las que ha vivido Arturo Vidal durante los últimos días. El atacante chileno busca definir cuál será su futuro profesional en menos de 24 horas. Se le cerró ya una puerta y se le abrió también una más. La de Colo-Colo. Estaremos atentos a ver dónde continúa su carrera deportiva. El rey Arturo Vidal. Bueno, una más para compartir, Adolfo. En Colombia se estará jugando la final de, no, la Supercopa, los ganadores de los torneos de 2023, es decir, duelo de campeones. Y ya está todo preparado para el primer encuentro de la Superliga en Colombia, que se realizará entre Junior de Barranquilla y Millonarios de Bogotá, programado para este jueves a las 8 de la noche, hora de Colombia, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Y es que el tiburón, dirigido por Arturo Reyes, aspira a su tercer título de la competición, en un duelo donde ambos oncenos exhibirán sus nóminas reforzadas de cara a los desafíos de este año, incluida la mismísima Copa Libertadores de América. A propósito del fútbol colombiano, recordemos, Colombia va a jugar partido amistoso el 26 de marzo en el Estadio Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, en Madrid. Va a enfrentar a Rumania, 8:15 de la tarde. Estaremos compartiendo toda la información, por supuesto, a través de Latinos FM, una vez más, cerca a la Selección Colombia. Nosotros llegamos a la parte final. Mil gracias por la atención. Mañana más. Gracias por seguirnos. Recuerden que estamos también en las redes sociales. El Café con Jorge Rivera y Latino Deportes. Así aparecemos. Que tengan un resto de día muy feliz. En nombre de Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor, Jorge Rivera. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?